Aunque no lo recuerdes, por ti dio la vida. Aunque no lo creas, por ti se preocupa. Aunque no te consideres importante, para él lo eres. Aunque no lo aceptes, te ha perdonado. Aunque no lo percibas, está contigo. Aunque a ti mismo te condenes, Jesús ha optado por amarte. Él nos ve de otra manera, es mucho más, mucho mayor que nuestro corazón. El Hijo de Dios habrá de ser juzgado y condenado delante de los hombres. Así se cumplirán las Escrituras. El camino al Calvario se llenó de todas las humillaciones, de la más grande a la que se podía someter a un hombre. Sin embargo, allí va Jesús, en sus hombros la pesada cruz que lleva a cuestas. Allí va Jesús, el hombre de los milagros, el hombre que levantó paralíticos, el que dio la vista a los ciegos, aquel que nos enseñó a creer. Allí va Jesús con la cruz del abandono a cuestas, el camino del Calvario. Un hombre se ha prestado a ayudar, es Simón de Cirene. La cruz a hombros ahora de un hermano. Sin embargo, el látigo no cesa. Los verdugos castigan el camino. Las lanzas golpean fuerte la espalda del nazareno y cae muchas veces. Su pobre madre soportando las lágrimas, soportando el dolor. Su pobre humanidad desmaya. ¿Cuántas madres, igual que la madre de Jesús, desmayan a tanto llorar, a tanta presión de la tristeza por aquellos que aún no vuelven a casa, por aquellos que llevan la cruz del secuestro, la cruz del abandono? ¡Qué impotencia, María! ¡Qué impotencia, Madre Santa! Tú que no eres un soldado, tú que no nos quitas la vida, ni tampoco eres un centurión, eres una madre. Una pobre madre soportando el tormento más cruel que viviera madre alguna. Frente a tus ojos va tu hijo, golpeado y torturado. Tu hijo que camina a la muerte. Tu hijo que aún en el inmenso dolor clama: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas. Lloren por sus hijos, pues llegarán días precisos en que se diga: dichosos los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Y dirán a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: sepultadnos. Pues si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Jesús, has pasado ya un terrible tormento. Jesús ante Pilatos pudo salvarte, pero no lo hizo. No podía contradecir los designios de César. ¿Cuántos pecan de injusticia? Jesús, ¿cuántos pecan haciendo injusticia diariamente por no ser enemigos del César de turno? ¿Cuántos mandatarios continúan haciendo lo que quiere el César? ¿Cuántos se arrodillan ante el hombre sin osar contradecirlo? Llegando ya al punto de tu muerte, después de la negación, después de la traición, de los azotes, del sufrimiento del Calvario, llegado está el momento en que las Escrituras se cumplan. El Hijo de Dios será entregado en manos de pecadores y estos le darán muerte. Jesús y la causa, Jesús el hombre, el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Junto al camino de la muerte hay con Jesús dos facinerosos. Llegados al Calvario también con él son crucificados. uno a su diestra y otro a su izquierda. Entre tanto Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Al lado de culpables, Jesús condenado injustamente, ante la más grande humillación de los hombres para aquel tiempo. Los soldados que lastiman, el látigo incesante contra ti, sin embargo clamas al buen Padre, al gran Dios, intercedes por ellos. Perdónalos, perdónalos tú, gran Dios, gran Padre. Jesús ya los ha perdonado. ¡Qué gesto tan noble y grande! Perdónalos porque no saben lo que hacen. El tiempo ha pasado desde entonces. Es tu cara la cara de los débiles. Es tu rostro, Jesús de Nazaret, tu rostro en el desplazamiento forzoso, tu piel en la piel de los ancianos que huyen en medio de los tiroteos, tu piel en medio de la gente que huye de la guerra, tu rostro que camina por las calles ante el acto injusto de las leyes. Estás hoy en día inocente en medio de familias enteras damnificadas. Estás en medio de deudas, estás encerrado en hospitales y cárceles, y aún cuando el peso de la norma te atropella y cae sobre ti, sigues diciendo a gran voz: Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tu voz se escucha en los más grandes actos de barbarie, tu voz que pese a todo sigue perdonando. Enséñanos a estar en el dolor, enséñanos a perder sin rencor, enséñanos a perdonar con amor. Tú que puedes ver el abuso de los hombres cuando tienen un mínimo de autoridad, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú que puedes ver los atropellos contra los débiles, contra los que luchan por su comida, que puedes ver a los padres que implacables castigan a sus hijos y no dedican un instante para el diálogo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú que puedes ver a hombre contra hombre muriendo fusil contra fusil, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú que nos ves cometer miles de errores, que nos ves olvidar y fracasar, tú que nos ves fallar constantemente, tú, amado Padre, perdona nuestras culpas. Perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio de ladrones, en medio de injusticias, tu voz sigue clamando: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. En griego, en latín, en hebreo, un letrero hay sobre tu cruz: este es el rey de los judíos. Escuchas el pueblo reír a carcajadas. Sientes la frialdad de los reyes y su serenidad al saberte vencido. Ahora se burlan de ti. Ahora juegan y echan suertes sobre ti. Sufres esa dura agonía de la cruz. Hay clavos que atravesaron tus manos y pies, y apenas y soportas la tortura. No solo quieren matar tu humanidad, también matar tu nombre que lo matan con insultos, y matar tu recuerdo con mentiras. Pero sigues allí, a la espera de tu hora, al encuentro de tu Padre Celestial. El dolor te aniquila poco a poco y la tarde se aproxima. Estás en medio de dos ladrones. Uno de ellos blasfema y te dice: si eres en verdad el Cristo o Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Aún en la agonía no te reconoce. Aún es ciego su corazón en la muerte para no reconocerte. La duda ante ti, tú que llegas convertido a diario en pan de vida, tú que eres la felicidad misma en el amor y aún no te reconocen. ¿Cuántos hay que preguntan quién eres? ¿Cuántos todavía dudan de tu existencia? ¿Cuántos que respirando tu aire preguntan dónde estás, Jesús? Por Dios santo, ¿cuántos aún no te conocen? Pero al otro lado de la cruz, un tercer crucificado advierte: ¿cómo? No temes a Dios aún estando como estás. Nosotros en verdad estamos en justo castigo, pero este no ha hecho nada malo. Y dice después: Señor, acuérdate de mí cuando hayas llegado a tu reino. Es casi la hora sexta, y respondes: inmenso Señor, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era esperado de ti tan maravillosa respuesta: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú, Jesús, habías vivido amando, qué de raro había en que de igual manera llegue tu muerte amando. El madero de tu cruz es un suplicio que compartes con dos hombres. Mas a esta hora, la cruel temperatura del Monte Calvario hace delirar. Pobre hombre, pobre ladrón delirando. Al lado tuyo sus ojos y apenas alcanzarán a mirarte. Pero la fuerza sale del alma, del corazón. En medio de la pena más cruel e inhumana, Señor, acuérdate de mí cuando hayas llegado a tu reino. ¿Qué más podíamos esperar de ti, gran y maravilloso Jesús? Solamente la frase que saliera de tus labios, la misma voz que perdonó otras veces, la misma voz que levantó a Lázaro, la misma voz de levántate y anda, la misma voz que había curado y perdonado, diciendo: tu fe te ha salvado. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravillosa enseñanza! Jesús, desde el tortuoso madero, azotado, a punto de morir, a punto de exhalar su último suspiro, un hombre se arrepiente, un hombre te contempla, hermoso, piadoso, y te pide perdón. Acuérdate de mí, tú que entendiste el simple y sutil e ilusionado lenguaje de los niños, hasta el duro y burdo lenguaje de una mujer pecadora, tú que habías amado tanto a las almas que andaban junto a ti, tú, gran Jesús, solo podías decir lo que dijiste: hoy estarás conmigo en el paraíso. Enséñanos, Jesús, a ser dignos de tu enseñanza. Hoy que tantos se arrodillan ante ti, hoy que tantos están de rodillas a esta hora frente a ti, muéstranos la cara de aquel que necesita. Somos simples hombres para ofrecer el paraíso, pero sí podemos decir: hermano, hoy almorzarás conmigo, hoy tendrás mi mano, hoy vivirás algo del paraíso que me ha dado el buen Jesús. Hoy hablemos juntos con el débil. Hoy no solamente estaremos de rodillas con él, no solamente estaremos junto a él, de rodillas ante el Dios crucificado, con el estómago lleno. Hoy daremos algo de lo que nos enseñó el buen maestro. Hoy daremos un hombro para recibir el llanto de un hermano. Hoy hablaremos y comeremos con el solitario, porque este es un buen momento para reconocerte, Dios, para seguirte, Jesús. Queremos escucharte con el alma, con la frente alto, con el corazón henchido de alegría. Por ti queremos escuchar y compartir con tu voz de Rey de Reyes esa frase tan conmovedora, tan real y tan justa: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Ya se han cumplido gran parte de las escrituras. Tus ropas a la suerte, tu voz clamando al Padre, tu rostro ensangrentado, han pasado muchos tramos y hasta se marcó la sangre para la Verónica. ¿Cuánto dolor más es necesario? No sufres solo, sufre contigo tu pobre madre, tu indefensa madre, la impotente madre de Jesús, del Nazareno, ante la fuerza armada, ante el soldado sumiso y obediente de un tirano. Tu pobre madre, cuánto dolor ha soportado, cuántos puñales atraviesan su corazón de lado a lado, ¿Cuánto dolor más, bendita Madre de Jesús? ¿Cuánto dolor más es necesario? Estás tú, Madre, junto al dolor del Hijo, con ella otras mujeres al pie de la cruz llorando sumisas ante la cruel tortura que los hombres le han puesto al pobre Jesús. Jesús, habiendo visto entre las mujeres a su madre y junto a ella al discípulo que más amaba, moribundo exclama: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Otra vez Jesús, con tus últimas palabras, otra vez conmueves el corazón del mundo entero, que en forma de enseñanza evocamos, pues tu forma de enseñar es santa. Yo hablo para ustedes en señales, pero evidente fuiste, allí estaba tu enseñanza. Inmenso Jesús, pronunciando tu recuerdo entero, suspira el aroma triste de la agonía. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Madre, ahí tienes a tu hijo. Gracias, Señor, por tu palabra, pues tu palabra hace hoy eco en el corazón de las madres, las mismas madres colombianas y del mundo, que sufren, que lloran, que extrañan a los hijos que se fueron lejos, a los hijos que no volverán, a aquellos que están secuestrados, a aquellos que están presos o enfermos, tristes y solos. Por eso Jesús exclama: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y con las palabras de Jesús repetimos a coro: «Madre, ahí tienes a tu hijo. Ve y abrázalo, perdónalo, visítalo, acógelo. Madre, ahí está tu hijo. Está feliz de verte siempre alegre, de tenerte. Ve y abrázalo, ámalo». Jesús te dice hoy desde su cruz, desde su agonía: «Ahí tienes a tu hijo». Para ti, mujer, esta palabra de fe y de fortaleza: ahí tienes a tu hijo, en el mejor lugar, en el peor, pero ahí está tu hijo. En tu vientre, mujer joven, allí está tu hijo, cuídalo, no atentes contra él. Mujer, ahí tienes a tu hijo, solo tu amor puede salvarlo, solo tu amor puede regresarlo a casa. Solo tu amor lucha por amor. Llama a tus hijos, llámalos a amar, a pedir perdón, a perdonar. Jesús te dice desde el madero: ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Tu apóstol amado ya tiene parte con tu madre y ella con él. Tu frase, que emana en la nostalgia de tu muerte, recalca el amor por el amor. Ahora dices: hijo, ahí tienes a tu madre. Hagamos que por un momento tu frase visite la soledad de los asilos, la soledad de los ancianatos. Cuántas madres solas, cuántas enfermas soportando solas el peso de la vejez. Después de haber amado, enfermas y olvidadas están. Después de haberlo entregado todo por el bienestar de sus hijos. Cuántas madres solas, cuántas han quedado en el olvido. Cuántas, sirviendo la comida, ponen un plato más equivocadamente, creyendo que ha vuelto el hijo que un día se fue lejos. Entendamos, hijos, que jamás un hijo se va del corazón de una madre. Desde la cruz, desde ese sufrimiento donde se sostiene las manos de Jesús con clavos y también los pies, esas benditas manos que curaron con barro, que dieron la vista, ahora están atravesadas con clavos y aún así lanzan tan bella enseñanza. Hijo, ahí tienes a tu madre. Colombia, ahí tienes a tus hijos. Hijos, ahí tienen a su patria. Qué buen momento para volver a abrazar a Jesús. Qué buen momento en tu palabra para que las familias colombianas se abracen y aplaudan su unión. El buen maestro, el gran Jesús de Nazaret, pronuncia sabio: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ante la multitud que disfruta la agonía del Cristo, ante la multitud encabezada por los principales sacerdotes, ante todos está el Jesús crucificado. El sol cae inclemente sobre su sufrida humanidad. El sol de la más alta temperatura hace más insoportable la agonía. Las llagas y el dolor que soportan al condenado a muerte no le permiten respirar. El dolor de tantas cosas, el dolor del alma. ¿Acaso no te habían rodeado antes las multitudes? ¿No habían comido contigo? ¿No habían estado contigo tantas veces? ¿Acaso Jesús no has amado de tantas maneras? ¿No son esos hombres a los que amas, a los que salvaste, quienes hoy juegan a la suerte tus ropas y a los dados tu amor? ¿Dónde están tus hermanos? ¿No se están mofando de ti acaso? ¿No dicen a voz sarcástica desafíos a tu poder? Pasan frente a ti y dicen: tú que destruyes el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, seremos testigos de vista y creeremos en ti. Corre implacable la hora sexta, el pueblo ahora te insulta, ahora tu dolor es más grande y lanzas en voz extraordinaria: Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tienes el sabor del vinagre en los labios, tienes la triste amargura de tu condición, tu sufrimiento de hombre, y clamas a tu Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tu grito, tu palabra sigue viva en las calles, sigue viviendo en los hogares del mundo. Un padre solitario, una madre insultada y pisoteada, un niño que vive abajo de los puentes, lanza a viva voz su grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En las montañas de Colombia gritan los soldados y guerrilleros, los paramilitares: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ante la muerte del hermano con hermano, ante la sangre que corre en el país, ante la sangre de izquierda y de derecha, gritan las madres, los huérfanos y las viudas: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí arriba de los enormes rascacielos, hombres que intentan suicidarse, pues no hay dinero para abastecer el hogar y cubrir tantas deudas. Hombres y mujeres que dicen a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay un joven derrumbado en las drogas y el alcohol, y que se pierde en los recónditos lugares del olvido y gritan: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y tú, gran Dios, gran hermano y Dios, estás en las familias, en cada uno de los hogares, en el viento que las hojas mueve, en cada canción y palabra, en el mundo palpitando como corazón viviente, diciendo: estoy aquí. Estoy en el abrazo que ha llegado a casa. Dices: Dios, esto, y en la reconciliación del hombre por el hombre, solo basta buscarte en nuestro corazón para entenderte, para encontrarte, porque no nos has abandonado, sigues vivo hoy, mañana y siempre. Solo basta tocar a tu puerta, Dios mío. Dios mío, estás de nuevo con nosotros. En mi voz que perdona, en mis brazos que se abren de par en par, en mi alma se repite: Dios mío, estás de nuevo con nosotros. La voz del Cristo se alienta, ya viene la hora y el encuentro contigo, el paraíso inevitable. Ya no más, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Dios ya viene por ti. Las multitudes entonces esperan la llegada del Gran Padre. Dios, estás de nuevo con nosotros. Quinta palabra: tengo sed. La respiración de Jesús apenas se contiene. Sus ojos alcanzan a distinguir en medio de delirios la multitud. La sal se orilla en sus labios. Su rostro tiene sangre que aún cae de la corona de espinas. La garganta seca, su vida que se agota. El encuentro con el Padre está muy cerca. Las escrituras se cumplen. En medio del suplicio y del dolor, en medio de tanto soportar la intolerable carga, el dolor quemante, un sol implacable del Calvario, un sol que quema la piel del crucificado, Jesús, habiendo extendido la hora del final, exclama a gran voz: «Tengo sed». Aplicaron una esponja con vinagre en sus labios. Vinagre en los labios del sediento, de aquel que da la vida por amor al mundo, a una causa, que habla de amor en todos los tiempos. Un hombre que por amor fallece, pero que quiere sentir por último sus labios mojados por el agua. Pero hay vinagre, vinagre en sus labios, vinagre de los soldados que lo desprecian, vinagre que ponen en mofa en la boca del Cristo, el sabor del vinagre del desprecio, de la crueldad. «Tengo sed», se repite a diario. «Tengo sed», esta frase de Jesús, aquel hombre que sin color ni credo bebió del agua del pozo con la samaritana, aquel que tomó vino con los doce, ahora empapan de vinagre su boca. «Tengo sed», dice el Maestro, «sed de amor, sed de mis hermanos, tengo sed, sed de justicia, sed de arrepentimiento, sed de reconciliación». Eso dice el Señor. «Tengo sed de paz, tengo sed de beber, tengo sed de ver al pueblo abrazado a Dios y al amor, tengo sed». Padre y madre de familia que me escuchan, da la vuelta ahora y mira a tu hijo. «Tengo sed», te dice, «sed de tu amor, tengo sed». «Tengo sed», gritan los campesinos, las lavanderas, las viudas y los huérfanos. «Tengo sed», grita la prensa que no miente y es callada a tiros. «Tengo sed, tengo sed», dicen tus hijos, «sed de que hablemos. Tengo sed de que nos abracemos», dicen los pequeños hijos tuyos, los hijos que están junto a ti. «Tengo sed de que vayamos juntos a un parque a volar una cometa». «Tengo sed, esposo, mira ahora a tu esposa, escucha su voz. Tengo sed», te dice, «sed de verdadera compañía, sed de verdad, sed de entendimiento, sed de una razón para vivir. Esposa, mira a tu esposo, escucha su grito. Tengo sed», te dice, «sed de tus abrazos, sed de tu amistad, sed de tus promesas, sed de tu perdón. Tengo sed», grita la montaña llena de guerrilleros muertos, lleno de soldados masacrados, llena de paramilitares acribillados. «Tengo sed», gritan en coro, «sed de diálogo, sed de humanismo. Tengo sed», grita Colombia como el buen maestro. «Tengo sed, sed de paz». Sexta palabra: todo está consumado. ¿Cuántas veces, Señor, no hemos sido fieles? ¿No hemos sido realistas frente a las cosas? ¿Cuántas veces hemos creído poco en la inagotable fuerza de vida que deriva de la cruz? Sentiste el desprecio más atroz, la humillación más triste. Ahora todo está consumado. La profecía se ha cumplido. Todo se ha hecho. Todo se ha dicho. Todo está consumado. La barbarie más grande en contra de un hombre, la pena impuesta solo por enseñar la verdad, la calumnia de otros para un inocente, la sevicia, la cruz, todo está consumado. Buen maestro, tu cruz te roba más vida, el suplicio te deja ya sin ánimo de existir. Tu respiración es menos intensa, la muerte está cerca, la escritura se cumplió y con ella tu misión en la tierra. Ahora puedes decir, todo está consumado, todo se ha hecho, todo está cumplido. Tu causa ha valido la pena, el mundo ha cambiado. Podrán matar tu cuerpo, pero no tu leyenda. Estás presente en los miserables, en los olvidados, en los que buscan desesperados techo y comida. Estás en el hombre más humilde y pequeño. Te quedaste para siempre en el corazón de los hombres. Todo está consumado. Padre, tu palabra se ha cumplido. Así sea en la tierra y en el cielo. Amor para el mundo. Bendito tu amor incontenible, tu beso intermitente, tu oración incesante. Qué buena ha sido tu presencia en la tierra. Qué bueno amarnos como hermanos, como tú lo enseñaste. Todo está consumado. Qué buena frase para olvidar el pasado y empezar de nuevo. Todo está consumado. Atrás quedó el dolor. Hoy empieza una nueva etapa. Hermano del alma, reflexiona en tu oración y repite conmigo. Todo está consumado, todo se ha cumplido, ya pasó el dolor, ya concluyó esta etapa, atrás quedan riñas y peleas, atrás agravios y rencores, atrás odios entre familias, atrás dudas y envidias, hoy empieza una nueva vida. Todo está consumado, el buen maestro te enseña hoy que ya está bien de llorar. Que ya está bueno de sufrir. Repite también con él, todo está consumado. Un pie adelante ahora. Vamos ya a enfrentar la vida, el dolor, las buenas y las malas, perdonando el mundo, abrazándolo todo. Así se debe dar el paso siguiente, limpios y puros. Adelante. El buen maestro dice a esta hora en la cruz, todo está consumado. Séptima palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús, clamando con una voz muy grande, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Así que vio el centurión lo que acababa de suceder. Glorificó a Dios diciendo: verdaderamente, este era un hombre justo. Y todo aquel concurso de los que se hallaban presentes a este espectáculo, considerando lo que habían hecho, se devolvían dándose golpes de pecho. A esta hora hubo tinieblas, la tierra tembló, resucitaron los muertos, el velo del templo se rasgó por la mitad. Ha dicho Jesús antes: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se ha cumplido la escritura al pie de la letra. Vas donde está tu Padre, al encuentro con tu Dios y Señor. Tu espíritu va alegre, tu vida exhaló, a la hora en punto, y ya estarás en el paraíso. Jesús, perdona por no haberte reconocido. ¿Cuántas veces el hombre te mata dentro de su corazón? Has tocado a mi puerta tantas veces, mas no te he reconocido. Te he visto pasar en los mendigos, te he visto en la mirada cansada de un abuelo, te he sentido, pero no he sabido reconocerte. Pero te amo, cuánto te amo, buen Jesús. Ilumina mi vida para, al igual que tú, cumplirla, cumplir mi misión en la vida y al final encomendar solo mi espíritu al Creador. En tus manos, Padre Santo y Misericordioso, ponemos nuestra vida. Tú nos la diste, guíala y llénala de tus dones. Tú estás a nuestro lado como roca sólida y amigo fiel, aun cuando nos olvidamos de ti, pero ahora volvemos a ti. Queremos agarrarnos a la guía segura de tus manos que nos conducen a la vida eterna. Sentimos la necesidad de meditar y de callar mucho. Sentimos también la necesidad de hablar para darte gracias y para dar a conocer a todos los hombres las maravillas de tu amor. Nos separamos de ti, fuente de la vida, y encontramos la muerte. Tu Hijo, sin embargo, no se separó ante el pecado y la muerte, sino que con la fuerza del amor destruyó el pecado, redimió el dolor y venció la muerte. La cruz de Cristo nos revela que tu amor es más fuerte que todo. El don misterioso y fecundo que emana de la cruz es el Espíritu Santo que nos hace partícipes de la obediencia final de Jesús. Nos comunica tu voluntad de atraer a todo hombre a la alegría de una vida reconciliada y renovada por el amor. ¡Qué mejor ejemplo de amor y de fe! ¡Qué mejor luz para el mundo! Padre, en tus manos encomiendo mi alma que es mi pueblo, mi alma que es mi gente, mi alma que es mi madre, mi alma que son mis pasos, mis hermanos, mis amigos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús expiró, y la vida del gran maestro se ha ido al paraíso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oh Jesús, cuánto sufriste en la cruz al ofrecer tu vida al Padre para salvarnos. Nos has trazado así el camino del amor que nos lleva a la felicidad eterna. Te ofrezco mi vida como oración, con sus dolores y alegrías, y con mi esfuerzo de vivir mejor tu evangelio. Te ofrezco para que todos seamos buenos y encontremos salvación por ti. Perdona nuestros pecados, que sepamos seguir sirviéndote y amando a nuestros hermanos como tú lo enseñaste. Padre, mientras tanto, mientras nos abrazamos, mientras llega nuestra hora, mientras llegue la hora final de nuestra vida, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es Radio Acupé, la mejor música para usted.